Chemé quiere que le cuente algo. El ángel andariego con su misterioso presentador y el Andariego Social Club presenta música, cultura, actualidad, política, economía y sociedad. Escúchelo. Escúchelo algo diferente por la vecindad radio.com todos los viernes de 18 a 20 horas y escuchará los mejores tangos que se esconden por allí. Buenas tardes, amigas, amigos oyentes de esta emisión vía internet, celular y todo lo que concierne a lavecindadradio.com. Y por ahí si teníamos el WhatsApp, porque nos faltan los teléfonos y quisiéramos tenerlo. Bueno, aquí estamos nuevamente, tarde de viernes, viernes 3 de febrero, segundo mes del año, y con acontecimientos que a nivel informativo representarían cataratas de información, porque en realidad lo que va aconteciéndose en lo que se avizora este año, que aparentemente, decimos así aparentemente, pero en realidad viene o va a venir muy movido estos 3 meses o 6 meses, o lo que transcurra en el primer semestre del año. Altamente preocupante por la desocupación. Ahí sabemos que hay cortes en varias localidades del país. El caso de el río Pilcomayo en Salta, desbordado, que está arrasando con todo. Y más acá, viniendo, bajando desde el norte de la República, en Jujuy, frente a la provincia vecina de Salta, jugando al fútbol el presidente y el gobernador de Jujuy, como si fueran otro mundo. Es decir, estamos en una Argentina de dos países en pugna. Esta es la realidad. Un fuerte choque de relaciones sociales, culturales y todo lo que concierne a la desocupación del trabajo, no solamente al Estado, sino también a lo privado. Y vemos cómo el caso de gente de Río Turbio, allá del sur del país, se ha venido a ser causa común con otras entidades del Estado como INTI, SENASA, el Hospital Posadas, FANASUL, que se han unido todos estos obreros y están convergiendo en una protesta en la Avenida de los Constituyentes y General Paz. Todo esto como protesta airada y con razón a la alta magnitud que hay en cuanto a obreros despedidos de sus respectivos trabajos. Y el caso de Río Turbio hay que prestarle suma atención porque es la empresa hidrocarburífera del país que es la que produce electricidad allá en el sur. ¿Qué decir con respecto que estamos desguarnecidos con SENASA, gran desocupación y la parte alimentaria, bromatológicamente hablando, está totalmente descuidada, que es de suma importancia eso, de una constancia de seguridad en cuanto a los productos alimenticios. En FANASUL estaba escuchando también comentarios de que ante la posibilidad de evitar los cierres de esas fabricaciones militares y la pueblada que se realizó en Azul y que se avenían los obreros a la baja del salario y a no cobrar las horas extras. Es extremadamente grave esto, que un operario de una fábrica vaya en defensa solamente de su trabajo, de su fuente de laboral. Estamos en una situación ¿cómo le podría decir? No encuentro la palabra, pero de una precariedad tan honda, tan dramática, porque es la dignidad del ser humano, el trabajo. ¿Cómo podemos entender esa situación que sea masivamente? ¿Cómo podemos entenderlo? Un país económicamente endeudado en apenas 2 años, que se dice que se va a pagar en 1 siglo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede desarrollarse un país normal y armónicamente? Eso es altamente terrible, porque la realidad nos marca que yo que lo estoy diciendo y que estoy padeciendo angustiosamente todo esto que digo, porque en realidad ponerse en la piel del otro ya es grave. Y ante la, digamos, el cepo informativo y la invisibilización acerca de muchas informaciones que no quieren decir, ¿qué le están diciendo? O desconoce, me hacen acordar retrotraernos al pasado de muchos hechos que van acaeciendo históricamente en el país, que nunca pensé que podíamos retrotraernos tanto al pasado, porque yo digo, esto de lo que ocurre con que ayer se cumplieron 6 meses con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, 6 meses, agosto del 2017. y la cual después ya vamos a ir detallando pormenorizadamente lo que se realizó en el auditorio del gremio de Foetra, allí en la zona de Once. Bueno, y con Río Turbio, que estábamos diciendo, que la gente se trasladó a hacer esa causa común con el Hospital Posada, con el SENASA, con el INTI y con los familiares del submarino, porque el ministro de Defensa, Aguad, decía de que ahora, esto desde luego no apareció ni en Clarín ni en La Nación, ¿no es cierto? Como correspondería haber sido informado. Y les dijo a sus familiares, llorando, a aquellos familiares que le pedían de saber por el submarino, que en realidad otras fuentes informativas han dado de que está, y lo dijimos también en otros programas nosotros, que no habían sufrido la tripulación, porque aparentemente si fue implosión por vía de haber sido torpedeado por otro submarino inglés y haberse metido en áreas donde no tenía que estar metiéndose en el sur. No sé si habrá llegado al continente de las Malvinas. Bueno, porque aquello ya es una base militar inglesa, las Falkland, islas del Atlántico Sur y las Malvinas nuestras. Bueno, y les dijo que no era un barco de pasajeros, le dijo este ministro de Defensa, no sé qué defensa, pero aludir con una respuesta de ese modo a los familiares que no han tenido información ninguna de parte del gobierno, de parte de sus ministros, del ministro de la ministra de Seguridad, del ministro de... Y ahora cuando emprende una conferencia con los familiares del submarino, dice que no era un barco de pasajeros, sino que era una tripulación de un submarino, de una armada, y entonces sabía dónde se metían. La verdad, deja perplejo a más de uno estas opiniones vertidas por el Ministerio de Hacienda. Y por otra parte, recordar lo de Echeverri con las 500 lucas que se estaba comiendo y se estaba... El tipo como que no pasó, se arrepintió, dijo que fue una equivocación, que la devolvió. Y esto porque salió a la luz esta información, pero si no hubiera salido, eso quedaba en el bolsillo del ministro de Agricultura, Ganadería. Entonces estamos en una situación verdaderamente grave donde ministros de un país emiten ciertos tipos de información o ciertos olvidos o ciertas distracciones que altamente preocupantes son de todo este sentido de cosas. Así que nosotros humildemente tratamos de desblindar el blindaje oficial de medios corporativos de información. Por eso decía al principio de esta reflexión que estoy haciendo al aire, de dos países en pugna, totalmente opuestos, diferentes, en una aparente tranquilidad, porque la aparente tranquilidad es porque son dos meses live, de relax, de los que se puedan haber ido afuera, pero sabemos de mucha gente que no come, que no tiene techo, que no puede vivir, gente tirada en la calle. Así que estamos en un plano de gravedad insólito. Esto me retrotrae a cuando Nerón escuchaba o tocaba su mandolina y Roma se estaba incendiando, más o menos guardando los paradigmas de una situación y de la otra, viviendo en un mismo país. Sabemos que también la gira que realizada por Rusia, Davos y Francia fue un fracaso rotundo. Macron no le dio pelota de nada, le cerró la puerta en las narices. Así que, y un país que está endeudado en 2 años, gravemente endeudado por un siglo, que lo dijo el presidente mismo. Tal vez el día que no esté, no sé dónde va a estar, pero les deja la herencia de un siglo de deuda. Así que estamos en un plano desequilibrado, desarmonizado y desbalanceado como país. Esta apariencia que en aparente hay esta paz, después vamos a ir detallando más pormenorizadamente versiones dichas por diferentes referentes de los derechos humanos, políticos, y ahí también vamos a realizar otra referencia. Pero por de pronto nosotros estamos en La Vecindad Radio, vía Twitter, en Instagram La Vecindad Radio y por WhatsApp 116-813-3732 los números de comunicación, y a todos los que nos siguen vía internet, pues esto es una vía de comunicación, nuestro medio por internet y por los celulares y toda la actualidad tecnológica a la cual nos tratamos de comunicar con todos ustedes. Vamos a ir a una pausita referencial comercial, siendo las 18:10 de la tarde. Empezamos un poquito antes para entregar un poquito y en horario al próximo programa, así que más o menos es lo que queremos hacer referencia a todo lo nuestro. Después vamos a mencionar a todo nuestro equipo de producción, de comunicación, nuestro operador, que llegó un poquito más tarde, pero bueno, está ahí atentamente y es el que nos pone en el aire, en el globo. Ahí estamos volando y en comunicación con todos aquellos a los cuales lleguemos con nuestra información y con nuestra música. Vamos a la pausa comercial y volvemos con música y después nos adentramos de lleno en el programa. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio queda. Radio queda. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos, brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. Calzados Botier, especialidad en calzados de tango y salsa. Hormas especiales, todas las líneas. Plantillas ortopédicas incorporadas. Centenera 1818. Teléfono 4921-5467. Calzados Botier. Copy Friends, la imprenta, anexo librería. Juan Bautista Alberdi 5599. Teléfono 4682-9827. Fax 4635-6656. Copy Friends. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio queda. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos, brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. Calzados Botier, especialidad en calzados de tango y salsa. Hormas especiales, todas las líneas. Plantillas ortopédicas incorporadas. Centenera 1818. Teléfono 4921-5467. Calzados Botier. Bueno, aquí estamos nuevamente con todos ustedes y quería hacer una referencia antes de dar este curso con respecto a la condición humana, que esto es el leitmotiv de la vida en el globo terráqueo, ¿no es cierto? La condición humana en el aspecto sociopsicológico de la condición, porque hay escritores que a través de la poesía proclamaban con toda claridad el propósito, que estoy hablando de Isidor Ducas, el conde de Lautremont, que hacía referencias allá hace dos o tres siglos atrás. Un hombre que murió muy joven, a los 30 y pico de años, pero dejó escritos o referencias acerca de la condición humana, porque el poder de observación, no solamente en la parte académica, representa esa observación profunda a la cual uno debe prestar atención, pero sin embargo él, a través de referencias poéticas, logró un libro que es Las obras completas de los cantos de Maldoror, a través de poesías y cartas. Esto era un libro extremadamente prohibido, que no salió a luz en su tiempo, salió después de un siglo después. Y Lautremont proclamaba, como dije, con toda claridad el propósito que lo llevó a escribir su obra, en el cual él decía que mi poesía consistirá en atacar al hombre, esa bestia salvaje. Fíjense, retrotrayéndonos en el tiempo, ¿no es cierto? Cómo tenía, al igual que después, siglos después, un escritor nuestro de tango, me estoy refiriendo a Enrique Santos Discépolo, tenía otra visión cercana a este otro escritor siglos anteriores. ¿Por qué digo esto? Porque digo que ellos tenían la visión de que quien construyó o generó el mundo y sus seres habitables en ese espacio físico que es la naturaleza, ya en ese tiempo se veía esa visión del hombre como bestia salvaje y al creador, no refiriéndonos a civilización y barbarie, que esa era otra visión que con los siglos posteriores lo tenía Domingo Faustino Sarmiento. Por eso después el presidente dijo que la civilización vino con los barcos, a través de aquella gente que venía de la posguerra y venía a la América a instalarse, porque en su país, totalmente destruido por las dos guerras mundiales, bueno, entonces había mucha gente que había partido de su terruño, de su suelo natal, de su madre tierra en el continente que les haya tocado vivir, y bueno, y que el creador decía que no hubiese debido engendrar esa carroña, lo que repite para que no queden dudas en la primera estrofa y después ya en el desarrollo del libro, desde luego, del canto sexto. Con vistas a ese propósito y con el mismo, y como él mismo dice, el poema consistirá en apuntalar con un gran número de pruebas el argumento contenido en mi teorema, de canto 6, estrofa 1. No es la primera vez que el arrollador proceso de la creación sobrepasa a un artista que comenzó escribiendo según un plan o con un propósito definido. El escritor empieza por ser guía de su obra, pero de pronto se encuentra guiado por ella, y lo que en Lautremont debía ser solo un inmenso himno a la misantropía, deriva sorpresivamente hacia la revelación de las aspiraciones humanas más altas, o desciende a las experiencias de la angustia y el dolor, o nos envuelve con la penetrante ternura de la piedad. Pero mejor que nadie, que el mismo Lautremont, ha dicho todo esto: la risa, el mal, el orgullo, la locura, aparecerán alternando con la sensibilidad, el amor a la justicia, y servirán de ejemplo a la estupefacción humana. Entonces, él refería que estas lúcidas palabras del poeta sirvan a modo de introducción de este comentario que nosotros vamos analizando con respecto a este siglo XXI y a esta situación no solamente actual en toda la Argentina, en toda la América Grande, y a todos los continentes que el creador constituyó en tiempo y forma, porque la realidad nos cuenta que estamos en una profunda involución en la condición humana. Por eso es que bien vale la pena que todos nosotros nos hagamos un autoanálisis, una autorreferencia, reflexionemos, acondicionemos nuestra conciencia, porque sobre todo va como consejo, ¿no?, a las nuevas generaciones todo esto, a que estén alertas, porque según como estamos se vislumbran momentos extremadamente difíciles que no sé a qué consecuencias puede llevar todo esto. Pero seguimos andando y como tal se van desarrollando todas estas cosas. Ya el Papa también lo había dicho, que estamos en una tercera guerra mundial fragmentada y que a muchos no les gusta estas opiniones, porque el mundo está dividido o partido, diría yo, quebrado en dos unidades, una en la cual 62 o 62 mil o cuántos archimillonarios y 4.000, 5.000 millones de habitantes están padeciendo en la zozobra de si tengo trabajo, de si voy a seguir viviendo, en qué condiciones voy a seguir viviendo, de si voy a tener un ingreso para constituirme en una persona normal que pueda comer, proveerse de sus alimentos, de su educación, de su salud, o está en un signo de interrogación importante, sumamente importante. Bueno, vamos, para no pintar tan negra la realidad, pero esa es la angustia que algunos que pasamos diferentes experiencias en el trayecto de nuestras vidas, no queremos o no pensábamos que volveríamos a transcurrir por esos pasos, retroceder como el cangrejo que avanzamos uno y retrocedemos dos. Esto es en función animal, pero estamos, la condición humana es un poco también, como decía Lautremont, en una condición salvaje. Y entonces, con respecto a eso, vamos a ir a uno de los tantos perseguidos que a través de la cultura fue manteniendo una estructura y una decisión imperturbable e impenetrable a pesar de todo. Vamos a la música y escuchamos estos consejos, esta música, esta orquesta y este cantor. Amargao, y con razón quiero gritar la verdad. ¿Para qué se habla de igualdad con tantas villas miserias? Mi Buenos Aires es tierra orgullosa del progreso, pero ¿qué hacemos con eso? Y en sus orillas tanqueras muchos hermanos esperan ansiosamente un hogar. Con mi voz rebelde quiero llegar hasta la conciencia de los que ayer prometieron y hoy que pueden desde arriba muestran solo indiferencia. Si también son argentinos, ¿por qué los dejan a un lado? Es mi tango la bandera que se alzará donde quiera. Por ellos los olvidaré. Es hora ya de empezar para terminar, que en vez de un horizontal, que en vez de un horizontal levanten muchas casitas. Eso es lo que necesita la gente de mi arrabal. Si también son argentinos, ¿por qué los dejan a un lado? Es mi tango la bandera que se alzará donde quiera. que se alza la donde quiera, por ellos los olvidar. Bueno, estábamos escuchando a la magnífica orquestonga también, vamos a decirle, del maestro Don Osvaldo Pugliese, la voz de Alfredo Bellucci, y este tango que resignifica lo que venimos reflexionando con todos ustedes, que es Con Voz Rebelde. Con Voz Rebelde porque esto, si no se habla, no se protesta, no se discute, no se sale a la calle, para que tome la debida información, porque el blindaje informático, estamos como el diario de Irigoyen en los años 30, nos retrotraemos y, como decía la gobernadora, que el cambio es futuro a pasado, y verdaderamente lo está justificando esa referencia cuando habían ganado estas elecciones, entre comillas, y por eso queremos más o menos ir hilvanando, ir hilando este comentario. Y por acá, porque vamos a decir que ayer se conmemoró un nuevo aniversario del cual todavía se está investigando acerca de lo que es, de lo que pasó con Santiago Maldonado a 6 meses de su muerte, y también recordar lo de Rafael Nahuel, y también vamos a recordar a Jorge Cafrune, y vamos a repasar un poquito también su visión de lo ocurrido, porque hace 40 años, un primero de febrero, que él había salido a hacer un homenaje que quería llegar a Yapeyú, y hacer un homenaje a caballo, llegar a Yapeyú a rendirle homenaje al general San Martín. Esto no lo pudo porque una camioneta de Bienestar Social en ese entonces, en el año 78, más precisamente, primero de febrero del 78, él la había arrancado, y ahí por Benavides lo atropelló una camioneta, sugestivamente, ¿no? Dijeron que fue un accidente, pero que en realidad quedaban las dudas inmensas que aún hoy también, salvo algunos que han hecho una investigación más pormenorizada, que por ahí tenemos y podemos rescatar el último comentario de un alto en la huella de Miguelito Franco en ese entonces, que lo había reporteado a Jorge Cafrune, en el cual él mencionaba ese raid que quería hacer de ir galopeando 30 kilómetros por día hasta llegar a Yapeyú y llegar con esa encomienda que él llevaba, no sé si era tierra o ceniza, que le llevaba al general San Martín. Bueno, y volviendo un poquito a lo que estábamos mencionando, porque ayer hubo a 6 meses de su muerte, hubo un encuentro, una conferencia de charla en la que se fue desarrollando en el auditorium del Sindicato de Telefónicos de Fuetra una muestra fotográfica, política, periodismo, que fue desarrollándose durante varias horas, a las 17 horas, una muestra fotográfica donde estés con tu alma. Se trataba de recordarlo a Santiago Maldonado. Después, a las 18, Victoria Donda, del Movimiento de Libres del Sur, Horacio Pietragalla, diputado de Unidad Ciudadana, Juan Graboy, dirigente social de la CETEP, y Miriam Bredman, diputada por el Partido de los Trabajadores Socialistas, a las 18 hicieron también referencia a los acontecimientos sucedidos de Santiago Maldonado. Más tarde, a las 19, una serie de periodistas como Sebastián Premisi, Fernando Soriano, Mario Weinfeld, Maxi Golmik y Cecilia González también estuvieron presentes durante esa hora. Luego, a las 20, Estela de Carlotto, que preside Abuelas de Plaza de Mayo por los Derechos Humanos, Mariela Belsky, directora de Amnistía Internacional Argentina, Federico Efrón del CELS y Carlos Rosansky, ex juez de la Ciudad de La Plata, también hicieron su alocución. Y por fin y por último, a partir de las 21, la causa judicial, cómo está, en que, cómo se desarrolla, y su familia, en los cuales dieron alocución Verónica Heredia, abogada de familia Maldonado, Alejandra Inchaurregui, perito de antropología forense, Mirta Fabré, psicóloga, Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, y Andrea Antico, familiar de Santiago. Todos ellos estuvieron en la recordación de Santiago Maldonado en el día de ayer. Y nosotros también queremos agregar algo respecto a una autoridad casqui, curaca, de la comunidad Tulián en el pueblo Nación como el Chingón, de San Marcos Sierras, a lo que aludía al enemigo interno, en el cual esto es lo que más o menos difundía en su alocución, y aludía a la gran mayoría de la población argentina, que comprende que el año pasado, o sea el 2017, fue el año de mayor retroceso de los últimos tiempos en materia de los derechos humanos. ¿Por qué aludía a esto? Porque para los pueblos y naciones indígenas implicó un grave retroceso tan profundo que nos retrotrae a la campaña del desierto, al coronel Roca, en el cual el caso de Santiago Maldonado fue el despertar del imaginario del enemigo interno, que terminó de consolidarse con el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel. Lo que conecta ambos casos es la manera en que los medios hegemónicos de comunicación lo han utilizado para legitimizar la represión con la excusa y la construcción mediática del famoso RAN que aludía la diputada Carrió. Hecho que se vio claramente explícito en el caso de Nahuel, donde los medios replicaron la idea de enfrentamiento ante el cuerpo de un joven desarmado con una herida de bala por la espalda, y de una comunidad que enfrentó la situación sin ningún tipo de armas de fuego. De esta manera, como una política del gobierno y la complicidad de los grandes medios, la construcción mediática del enemigo interno implica poner en tela de juicio conceptos como el de la preexistencia y el de propiedad comunitaria indígena. Además, invisibilizan tantos otros casos de asesinatos y desapariciones forzadas en el marco de las reivindicaciones y las resistencias territoriales por parte de las comunidades indígenas. Y se refuerza, naturalmente, la idea de la marginalidad, miseria, desnutrición y graves problemas en los sistemas de salud y que asisten a esta parte de la población del país. Se replica entonces y se refuerza la idea constante de los estereotipos ya instalados por parte de los medios que pretenden pretenden reforzar las ideas que los miembros de las naciones indígenas estamos sumidos en la total indigencia, empobrecidos, embrutecidos y envilecidos al punto tal de convertirnos en una guerrilla improvisada, subvencionada por las fuerzas letales de otros países. La instalación de la figura del enemigo interno resulta el retroceso a la época llamada Campaña del Desierto, donde Julio Roca diezmaba la vida de millones de indios. Detrás del tratamiento mediático del tema se encuentra el extractivismo y los intereses por recursos naturales y negocios. Le hace esto Benetton, que tiene no sé cuántos millones de hectáreas, y otro tanto de Lewis con el lago escondido, en el cual no permite en un punto neutral, nacional, donde tendría que permitirse, qué sé yo, la admiración por parte de los turistas, ¿no es cierto? Bueno, está prohibido pasar por ahí. Lewis no lo permite. En general, la resistencia de las comunidades indígenas ante la mega minería es una constante de todo el país, como sabemos. Como para hacer más claro este panorama, basta aclarar que la dirección del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, se encuentra coordinada por la CEO de la mega minería, que de Jimena Satakis. Esto, vamos ahora al presente año, 2018, nos recibe con la conformación del Comando contra la Violencia Mapuche y una comisión conformada por funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación y de Neuquén, Río Negro y Chubut, integradas por fuerzas federales y provinciales, donde asume desde su conformación el accionar indígena como actos de insurrección contra el Estado argentino. Se dio a conocer un extenso informe oficial sobre la supuesta RAN, donde se vinculan 96 causas judiciales supuestamente conectadas, diversas movilizaciones populares y actividades públicas, y se acusa igualmente a las organizaciones políticas de izquierda y medios alternativos de comunicación. Claro, porque se corre el telón de esa cepo informativo o blindaje informativo al cual no alude el resto del otro país en pugna. Para el 2018 avizoramos un futuro incierto y poco propicio para los avances que veníamos logrando desde el retorno de la democracia, año 83. Y a pesar de ello, en cada rincón de esta patria, habrá comunidades reclamando por los derechos a la vida de nuestra madre tierra. Mariela Tulián, autoridad Casqui Curaca de la comunidad Tulián del pueblo nacional Comechingón. Esto en Córdoba, en San Marcos Sierra, más precisamente. A estos aludidos recurrimos porque esto, si uno recorre el dial de, no hablemos de la televisión, ¿no es cierto?, de la caja boba, hablemos de los medios radiales, AM, FM y otros como el nuestro, que vía internet están en las redes sociales, pero que en realidad todo esto pormenorizado que nosotros detallamos no sale a comunicación general. Y esto también tenemos que decir que, por ejemplo, radios como la 740, AM Rebelde, y el caso de la 750, donde hay periodistas que se animan o en televisión, que en el destape Roberto Navarro también va a hacer este domingo, este fin de semana, va a aludir a todas estas consideraciones, en el cual también, entre otras cosas, vamos a decir que en derredor de la quinta presidencial allá en Olvivo ya se realizaron dos cacerolazos desde afuera. Y desde afuera están diciendo que están haciendo un... con la salud del presidente, que dicen que están haciendo una sala de terapia intensiva, no sé por qué, pero esto también lo escuché en el día de hoy. No sé por dónde se filtró, qué grieta lo deslizó, pero también lo escuché. Así que hay que prestar atención a todos los detalles también, no solo por... que sin embargo el presidente estaba con el gobernador de Jujuy, estaba jugando ya al fútbol, así que no creo que sea por él, pero no sé por qué razón una sala de terapia intensiva en la Quinta de Olivos. Bueno, eso queda como signo de pregunta. Bueno, seguimos musicalmente con nuestro programa y creo que por ahí tenemos algo que nos devuelve un poquito de alegría. No sé si hay algo de la orquestonga y algo romanticón, algo que gracias a Dios que existe la música, porque vuelve a los rebrotes verdes y la música un poco levanta los ánimos y el espíritu. No sé cómo fue, ni quiero saber, solo sé que ese día estabas ahí mirándome y me atravesó tu lindo mirar y hasta lo más hondo fui a buscar tu destellar. No sé si sabes que vos me podés con ese dulzor que desparramas por ahí. No sé si será algún manantial que refresca todo cuando vienes hacia mí. Un día de estos te llamo y vas a ver cómo nos vamos de la mano por ahí a pasear, respirar este amor que se metió una mañana en mi jardín. No sé si te vas, vuelves o venís, lo que sé que ando solo como un perro en la ciudad. No sé si será algún manantial que refresca todo cuando vienes hacia mí. Un día de estos te llamo y vas a ver cómo nos vamos de la mano por ahí a pasear, respirar este amor que se metió una mañana en mi jardín. Un día de estos te llamo y vas a ver cómo nos vamos de la mano por ahí a pasear, respirar este amor que se metió una mañana en mi jardín. Respirar este amor que se metió una mañana en mi jardín. Un día de estos te llamo y vas a ver cómo nos vamos de la mano por ahí a pasear, respirar este amor que se metió una mañana en mi jardín. Thank you. los últimos datos disponibles, entre noviembre del 2015 y octubre del 2017 se destruyeron en el sector privado 17.300 puestos de trabajo. Pero si miramos la película y no la foto, el panorama es aún peor, porque se destruyeron los empleos en los sectores con mayores ingresos y mejores condiciones laborales para generarse y absorber mano de obra en aquellos con peores condiciones y peores salarios. En la industria se destruyeron 62.100 puestos de trabajo, que es un 5% del total del empleo en el sector. Por el contrario, los sectores que absorbieron fueron, sobre todo, comercio y construcción. Si miramos la modalidad de contratación, según datos del Ministerio de Trabajo, entre septiembre del 2017 y septiembre del 2018 se crearon 1.5 millones de nuevos monotributistas. También hay 430.000 nuevos monotributistas sociales y, en cambio, solamente 1,1% más de asalariados registrados. ¿Qué sucedió con el empleo público? Hacia fines de diciembre y durante el mes de enero vimos repetir una imagen que conocimos por primera vez a fines del 2015, que fue la de los policías en distintas dependencias del Estado con listas impidiendo que los trabajadores ingresen a sus lugares de trabajo. Desde ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, denuncian al menos 3.000 despidos en lo que va del año. En algunos de estos casos, los despedidos fueron casualmente quienes tenían actividad sindical sin fueros por tratarse de trabajadores precarizados. Mientras tanto, en el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, se filtra un documento donde se habla de 20.000 trabajadores que estarían sobrando en el Estado Nacional. Recordemos que no es la primera vez que sucede, porque en diciembre del 2016 también se conoció un documento de la misma cartera donde se hablaba de una cifra aún mayor, cercana a los 100.000 trabajadores. El despido de 20.000 empleados públicos, como hubiese querido el ministro Andrés Ibarra, hubiesen significado en 2017 la reducción del déficit financiero en apenas un 1%, o el equivalente a un 0,06% del PBI. Sin duda, entonces, la explicación para estos despidos hay que buscarla en otro lado, dado que el discurso sobre las consecuencias del empleo público en el déficit fiscal son cuanto menos falaces. En un contexto en el que el ministro de Trabajo despide y maltrata por teléfono a una empleada doméstica, todo parece indicar que se trata de señales que el gobierno da para mostrar de qué lado del mostrador se para. Además de reafirmar el carácter machista de un gabinete que destila odio de clase y maltrato por el trabajo doméstico, sector que hoy por hoy aún tiene un 80% de trabajadoras precarizadas. Según un cálculo del Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior, con la baja de aranceles, la pérdida de puestos de trabajo puede alcanzar hasta 186.000. De esta manera, el gobierno intenta generar señales para los aún no muy convencidos inversores que siguen de cerca cada conflicto. La amenaza de tratar la reforma laboral en febrero se esfumó y los nuevos rumores es que se trataría recién a mitad de año, justo cuando la selección argentina esté aterrizando en Rusia. Todo parece ir hacia una misma dirección. El gobierno este año necesita allanar el camino para aprobar la reforma laboral y para eso necesita insultar trabajadoras, amedrentar a los sindicatos y cambiar empleo registrado por trabajadores precarizados y monotributistas que se encuentren solos a la hora de discutir paritarias. Es un avance del programa de Roberto Navarro del domingo, vía TV también alternativa, y estas dos chicas periodistas que más o menos aludían más o menos a Macri y sus patas cortas, ¿no es cierto?, refiriéndose a las inversiones, las mentiras que escuchamos en los medios corporativos, y al no blindaje de la información, porque también vamos a decir que el Banco Provincia viene realizando paros de 48 a 72 horas y que la semana que viene, 8 y 9, también habrá paros del Banco Provincia por la gente que va quedando cesante de su trabajo. Y después eso también se va a unir a la marcha del 22 que la CGT o el grupo de camioneros liderado por Hugo Moyano junto con la CTA, con la izquierda, van a hacer una marcha el 22, creo que es viernes 22 de febrero, así que es bastante movidito va a venir el mes de febrero, porque también el como dije, paro bancario, 8, 9, después 19 y 20, y el 22 esa marcha de todos los gremios como protesta, ya unidos el Banco Provincia, y como había dicho al principio del programa, las cesantías en Río Turbio, en Inti, allí en la Avenida de los Constituyentes y General Paz, lo del Senasa, lo del Hospital Posadas, lo de Fan Azul, más el agregado de Pexico y Cresta Roja, que aquella gente que se había reincorporado al trabajo hoy también está en las mismas condiciones de cesantía. Así que fue un resplandor y después vuelta a la realidad. Como vemos, todo esto se sucede, y también tenemos ahora, vamos a agregar una nota de Víctor Hugo, en la cual tiene algo para comentarnos acerca de esta realidad de estos dos países en pugna. El presidente L'Oréal, que está hace 70 años esa empresa en la Argentina, y hace años que no quería invertir un peso en este país. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Las falacias de Macri ya son un clásico en este presente de la política argentina. Pero las dice tan suelto de cuerpo, con tal desparpajo, que seguramente lo que lo ayuda es la gran cobertura que le dan los medios. Y es de Clarín y Nación, que Macri seguramente incentivó el amor que haya tenido desde siempre por la mentira. Tengo un libro publicado en el año 2015 que se llama Mentime que me gusta, todas las mentiras de 2014 de Clarín y La Nación, aquellas que publicaban en los títulos de tapa o en los más importantes de las páginas interiores. Eran 197 mentiras grandes en apenas un año. Yo tomé 50 y construí ese libro, Mentime que me gusta. Como siguen estas falsedades, vamos a analizarlas todas las veces que sea necesario, hasta que podamos decir inevitablemente qué mentiroso que es. Yo ya lo digo, pero hace falta que ustedes también estén convencidos. Eso que escuchábamos recién en el comienzo, antes del saludo, era Macri diciendo que la Argentina, L'Oréal de París, no quería invertir. Llevaba como 70 años acá, pero no había manera de sacarle un peso porque, claro, el gobierno que estaba no le gustaba. En cambio, ahora con él se sienten maravillosamente. Y ahora sí, el presidente de L'Oréal le dijo que van a invertir, cosa que además está por verse. Pero para que ustedes vean cómo miente, vamos a tomar del año 2015, no del 2005, 6, 7 u 8, ayer nomás, lo que Cristina Fernández de Kirchner decía cuando se inauguraba una línea de producción, nada menos, de L'Oréal. Y cotejémoslo con lo que Macri ha dicho ahora respecto a que nunca, jamás invertían, y con él, en cambio, las situaciones de poner un peso sobre el otro a cada momento. Por ejemplo, el presidente L'Oréal, que está hace 70 años esa empresa en la Argentina, y hace años que no quería invertir un peso en este país. Señor CEO de L'Oréal Argentina, muchas gracias por invitarnos a participar de este verdadero voto de confianza de una empresa global como es L'Oréal, que hoy convierte a la Argentina en uno de los 11 países en todo el mundo que produce una línea de excelencia en materia de tinturas. Me dijo que van a hacer un nuevo centro logístico para aumentar la producción para Argentina y para exportarle a toda América Latina. Estar aquí con una inversión de más de 100 millones de pesos. Hace años que no quería invertir un peso en este país. Una inversión de más de 100 millones de pesos. Hay 80 empresas fuera de esta planta que reciben parte de esa inversión para integrar lo que se llama la cadena de valor. Queda muy claro, es rotundo. Por eso nos gusta hacer este juego brevemente, para que saquemos conclusiones. Esto sucede en todos los temas. Esta semana Macri, de los temas importantes, debe haber dicho 8 o 10 mentiras. Esta es una. No cambia la historia del país, por cierto, pero hace al conocimiento de los políticos y de los medios en el país. Así que vamos a decir como corolario de esto, que aquel día Cristina Fernández entregó el premio Mujeres en la Ciencia a la científica Andrea Gamarnik. Ahí lo ven. Bueno, ahora seguramente Macri le podrá entregar un pergamino final a la última científica que abandone la Argentina de acuerdo al trato que les está dando. La seguimos en cualquier momento. Y recuerde que para poder ver estas cosas hay que dar muchas vueltas. Y por más vueltas que le dé, quizás no lo encuentra. Porque no todos pueden manifestarse como lo hacemos desde el Destape Web. Y para seguir haciéndolo y para traer más periodistas y para tener más temas y más programas, necesitamos de ustedes. El Destape necesita de su suscripción. Así que ahora en ese embalaje que dejan los buenos momentos televisivos o este nuestro televisivo a través de internet, aprovéchelo y suscríbase. Acompáñenos. Y la seguimos en cualquier momento. Bueno, esto es ni más ni menos que las patas cortas a la que aludíamos de el presidente Macri, porque en realidad es un juego de mentiras y desaciertos. Bueno, después de la pausa vamos a volver porque el descontrol total con el verde, el blue, o no sé cómo denominarlo, es una forma, no sé a qué apunta este gobierno, si a la dolarización del país, porque ahora dicen que en los kioscos, en las remiserías y en los supermercados se va a cambiar libremente billetes con el peso estadounidense. No sé, ¿dónde apunta y dónde podemos terminar con todo esto de este muchacho, de Macri, sus patas cortas? Vamos a la pausa. ¡Sí! Vos que andas diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer, vos que andas diciendo que hay mejores y peores, sí. Vos que andas diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundir este paz lo que canto, que me habla de privilegios de una raza soberana. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para alejarte ambiciones de poder? Es malo tu destino que marcó tu camino. La canción que es valiente es canción para siempre. Como dijo mi abuela, sí. Aquel que no corre vuela. Y en el planeta son tantos, sí. Ay, cómo pueden ser tantos. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? contactanos. Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos, brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. Calzados Botier, especialidad en calzados de tango y salsa. Hormas especiales, todas las líneas. Plantillas ortopédicas incorporadas. Centenera 1818. Teléfono 4921-5467. Calzados Botier. Copy Friends, la imprenta, anexo librería. Juan Bautista Alberdi 5599. Teléfono 4682-9827. Fax 4635-6656. Copy Friends. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. ¿Querés hacer radio? Seguimos con nuestro programa, el Andariego Social Club, aquí Ángel Andariego, con el aporte técnico de Alexis Misterio Toledo, la producción de Matius Vanerio, la asistencia de Ezequiel Bilbao y de nuestro otro asistente, que es Damián. El día de hoy no está, si lo tenemos, bueno, ahí estamos, con toda la muchachada siempre presente que nos asiste en el transcurso de la salida al aire de nuestros programas de los días viernes. Bueno, me dio la sorpresa nuestro amigo, que después justo me parece atinente la música de los Cadillac y Mal Bicho, ¿no es cierto?, a raíz de estas actitudes del presidente y de todo el cuerpo ministerial que lo rodea, que está en la misma tesitura de cómo conviene a los motivos de esa ideología, ¿no es cierto?, de la ideología neoliberal, que también es un poco intrincada para el resto de la comunidad. Y decíamos que estábamos en la fase de ir anunciando la música, porque tenemos un temita por ahí y un título de... Pues estamos en las cercanías, porque ya creo que este sábado o el sábado que viene ya comienza lo de Aracalacana. Porque tenemos un tema de Aracalacana. Decíamos que no había dado la sorpresa a nuestro operador después de esta alocución y estos adelantos que veníamos formalizando con los programas que se van a emitir el día domingo acerca de esta realidad. Y decíamos que acá teníamos un título y que lo vamos a poner en el aire con la muchachada de Araca La Cana, uno de los tantos murgas que caracterizan al pueblo uruguayo, al igual que Falta y Resto, que Agarrate Catalina, que también otra que es la agrupación 1080, Guarén 1080. Y bueno, vamos con este título, El Sepulturero y los Cantores del Más Allá, a ver qué nos dicen los muchachos de Araca La Cana. Pero muchachos, los invité para que se diviertan y los veo enojados. ¡Vamos arriba! Que caerse está permitido, pero levantarse es obligatorio. No se olviden que después de terminar el juego, el rey y el peón viven en la misma caja. Está bien, señor, pero es que todavía no nos dijo quién es usted. Yo soy el sepulturero, y a ustedes yo soy igual. Vivo igual de preocupado por el ajuste fiscal. O es el Fondo Monetario, o si no el Banco Mundial, que me causan hace rato un dolor terrible. Anal. Buenas noches. Somos las voces de Ultratumba, los cantores del más allá. Somos los nuevos cantores de protesta. Dígalo con más fuerza y con orgullo. Somos los nuevos cantores de protesta con más fuerza y con orgullo. Y nuestras canciones están inspiradas en García Pinto. ¡No! Bien. Y mira lo que te voy a decir. ¡Decímelo! Y Pablito Milló. ¡No! Bien. No, Pablito Milló, no. ¿Y por qué no? Porque me hace acordar un perro que yo tenía con patas de goma. ¿Y no lo tiene Emma? No, señor. Un día se rascó y se borró. ¡Sigamos con lo nuestro! Tienes razón, y pensá que esta barrera es solo una incógnita. Y hoy es una terrible certeza. ¡Adentro! Ahora van a ver estos zurdos 180 años cantando contra nosotros. ¡Aguanta, aguanta! ¡Primerita con el zapateo! Los tupamaros fueron todos muy valientes. A votar esos grasudos debe estar loca la gente. Porque colorado soy, aunque crean que estoy loco. Nos quedan tres senadores, son muy pocos, son muy pocos. Carajo con los ballistas, ¿dónde están todos? Están con los comunistas, codo con codo. Con los comunistas, codo con codo. ¡Adentro! ¡Arriba con el malambo! ¿Y ahora? ¡Me cambiaron el malambo! Se nos abrieron cuando vino la malaria. Lindo socio la Rañaga, pa' caer con él en cana. Los blancos y colorados hicimos la patria vieja. Ya los 180 años perdimos contra la teja. Colorados a caballo galopamos hacia la mar. Un tal Mujica y nos ganó en botoneta. Stirling peleó con todo como un quijote sin fe. Y adobado a la parrilla se lo morfó Tabaré. Cantores de protesta están como locos. Por culpa de Buquebus somos tan pocos. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Por culpa de Buquebus quedaron pocos. ¡Para que no tenemos tiempo! Señores, los cantores del más allá reafirmarán la historia al... ¡Viva! E insoslayable de nuestros mayores gobernantes insustituibles durante más de 100 años. Los cantores del más allá se... ¡Cogen! El histórico reto de quienes formaron el pensamiento nacional y Peñarol. ¡La historia los reclama! ¡Eso me gusta! ¡Ya lo sentenció! ¡El chanchego! ¿Qué dijiste? ¡Panchec! ¡Salud! Pero yo sé que no te gusta, pero está en el libreto. La gente no entiende decirle con fuerza. ¡Pacheco! ¡No! ¡Y como dijo el comandante Che! ¡El caballo! Los que pueden, hacen. Los que no pueden hacer, enseñan. Y los que no pueden hacer ni enseñar, ¿qué? Gobiernan. Bueno, estábamos escuchando un poquito de las referencias que con el Sepultural y los cantores del más allá hará Calacana, esta representativa murga del Uruguay que también está entre nosotros durante el año en diferentes escenarios, como el caso de ahí el Teatro de San Telmo, en el cual ellos hacen sus presentaciones. Pero quería decir acerca de que el mes de febrero, mes de carnaval, en el que durante todo el mes allá en Uruguay se festeja permanentemente todos los días. Pero nosotros acá los fines de semana, que creo que arrancará mañana, no tenía la certeza, y después que 11, 12 y 13 son el domingo, lunes y martes de carnaval que se había ya restablecido. Y decíamos de acerca de las murgas porque son un fenómeno social en el cual hacen un resumen sociocultural, político, de la situación en cada uno de los países, más precisamente de Uruguay y en el caso de Argentina, que también aluden en una forma de representatividad de todos los aconteceres que a lo largo de cada año se van sucediendo y son referentes válidos de esta realidad que nos circunda a todos nosotros. Entonces, un repaso, digamos así, a través de las murgas en carnaval, de dar una visión acerca de los aconteceres, como vuelvo a repetir, sociopolítico-culturales, ¿no es cierto? Bueno, quiero hacer referencia, antes de ir a más precisamente a la presentación de la Fernández Fierro, porque comenzó ya el nuevo ciclo del 2018 este miércoles. Pero antes que nada quiero hacer una referencia a raíz de lo aludido con los periodistas y la justicia Ponsantiago, que se está tratando de develar qué es lo que había ocurrido con él, pero en gran parte ya está confirmado que fue la gendarmería, ¿no es cierto?, que lo intimó a una situación ya extrema de vida, ¿no es cierto? Y queremos hacer referencia acerca de los hechos acontecidos el 14 y 18 de diciembre, en el que fueron heridos con postas de goma más de 20 reporteros gráficos durante esa represión que fue terrible y que la televisión no mostró para nada. Mostró solamente ese enfrentamiento parcial que había entre la policía y ese grupo que tiraba piedras de un lado y del otro, ¿no es cierto? Pero vamos a ver una opinión, nada más y nada menos que la señora Nona Cortiñas, madre de la Plaza de Mayo, referido a si hay que seguir haciendo la política. Y entonces da su opinión, en el cual emite estas referencias, al cual dice que el gobierno, que está desaforado, quiere imponer el ajuste a sangre y fuego, caiga quien caiga. No tiene reparos en violar todos los derechos humanos. Y dice, tuvimos luchas y tuvimos una represión muy dura durante la dictadura pasada. Ya no es justo que sigamos el mismo camino de esos retrocesos. Este gobierno le sacó la plata a los jubilados para pagar una deuda externa que no la consumimos nosotros, para pagar dentro de 100 años. Pero ahora mismo están haciendo el ajuste para abonarla, para pagar sus intereses. Esto es real, patético, ¿no es cierto? Se extrajo 140 mil millones de los fondos de garantía de sustentabilidad para pagar los intereses de las LEVAC. Y ya pasaron años de pagar intereses de deudas que no se tomaron, sino que se tomaron para pagar los campos de concentración, pagarle a los oficiales que torturaban a nuestros hijos, hijas, y pagar las armas y pagar los aviones. Basta de pagar esa deuda que no es para la educación, que no va para la educación, la salud y el techo para un pueblo. Necesitamos escuelas y hospitales, aludía Nora Cortiñas. El pueblo está siendo vulnerado en sus derechos humanos. Echar a trabajadores como lo están haciendo es una violación gravísima. Vivir con dignidad y comer son derechos humanos. Pero hay avances acá, que hay un pueblo que cuando tuvo que salir a pedir aparición con vida por Santiago Maldonado llenó las plazas. Y que ahora salió nuevamente cuando le dieron la prisión domiciliaria al torturador Echecolás. Sabemos que cuando decimos que tenemos que estar todos juntos no es fácil, pero en este país tenemos heridas muy grandes que trajo la política partidaria. Entonces la gente a veces se encandila demasiado y arrastra voluntades que creo que no es bueno. Yo, refiriéndome a la juventud, le digo, si hay que hacer política, la política no es mala. Lo que pasa es que el fanatismo lleva a que se debe construir y no destruir. Tenemos que decirle a los jóvenes que no se fanaticen, porque después viene lo que tenemos ahora de premio. Este presidente es el premio de las cosas que se hicieron mal y muchos jóvenes aplaudieron. Casi nadie se animaba a decir que no. No, esto no. El caso de Milani, de la ley antiterrorista, de la persecución a los pueblos indígenas, no se decía que no. Tenemos que tener cada día más fuerza, más esperanza de que luchando vamos a vencer. Me gusta luchar y salir a pelear. Es bueno a veces pelearse. Peor es quedarse dormidito o hacer la siesta en su casa. Hay que salir y decir acá estamos y luchar para ver si podemos estar un poco más juntos para cuando haya que tirar un gobierno y lo podamos hacer sin violencia, desde luego. No es una obligación para nadie, es un compromiso para todos tomar conciencia que tenemos con los que no están, pero no solo con los 30.000 de la Argentina, sino de todos los países víctimas del Plan Cóndor. armado no solo por militares, sino también por civiles, como ministros de Economía y empresarios. Esto aludía la titular de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en la cual me parece muy atinado sus versiones un poco retraída y salida del no el fanatismo aludía, pero sí de estar conscientes de lo que nos está sucediendo en el día a día y lo que en estos dos años este gobierno va implantando una política un tanto represiva, que yo creo que esto dentro de un orden democrático no correspondería, pero que con las leyes y con el DNU bajo el brazo está obviando la democracia, el Congreso, sobre todo donde se discuten las leyes, y sobre todo todos estos hilos sueltos que van quedando en la democracia y que se van alargando desgraciadamente, como el caso de las represiones sucedidas, como el caso del Borda, que ahora dice que están diciendo y tomando, no sé, por la calle Bransen, y quieren seguir haciendo lo que cuando una vez se negaban a esa decisión del Hospital Borda, tomarlo como un grupo turístico inmobiliario, y en el cual parece que ahora están echando manos a ese sector del lado de la calle Bransen, y parece que están tirando para hacer emprendimientos inmobiliarios turísticos. Entonces, prestar atención y no olvidarse de aquella represión cuando era gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Hospital Borda. Que fueron baleados ahí médicos, pacientes, periodistas y todo lo que se pusiera frente a ese grupo de choque que era la policía ciudadana, o todavía no estaba formada la policía ciudadana, pero que el espíritu, o sería la gendarmería, la que había estado instalada allí reprimiendo dentro del Hospital Borda. Bueno, y después tenemos, si nos da el tiempo, pero ya en el transcurso, siendo las 18:20, 25, tenemos algo, porque queremos recordar la figura a la que aludíamos anteriormente de Jorge Cafrune, y tenemos algo para No sé si vamos a ir a una pausita o vamos directamente a la música. Bueno, sí, vamos a ir a Fernández Fierro, a aludir con dos temas que tenemos, que ya empezó el ciclo que se va desarrollando dentro de las que engloba el Club Fernández Fierro, el CAF, toda la programación que mes a mes va desarrollando en los ciclos que el CAF realiza a lo largo del año. Así que vamos a ir con la presentación de la orquesta típica de la Fernández Fierro, con un par de temas para hacer la apertura de la programación después de toda la programación que va a sobrevenir en el mes de febrero. Escupe y chilla su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el buey jipón. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo. Los blueses de Boedo cruzan por mi corazón. El rescate se tomó esta vez una azotea. Y en el billar coreano brillan luces de bambú. Vendrán otros inviernos, tal vez no me lo crean. Mi adiós a esa ventana de la blanca luz en blues. Bueno, luz lucea ciega de dolor. las escaleras del cielo está deshecho. La luna gira en falso, la partida terminó. No importa cuánto humo mandes dentro del pecho, los bruces de Boedo cubrirán tu corazón. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina que no sale en los diarios, que no vio ni un botón. Dos manos que se aprietan, camullos que te arruinan. Los bruces de Boedo caminaron la traición. Ay, Boedo, tu luz lucea cielo. Bueno, ahí estábamos escuchando a Blues de Boedo, la orquesta Fernández Fierro, la voz del Chino Laborde, y ahora vamos con el otro tema de la Fernández Fierro, Avenida Desmayo. Ahí estábamos escuchando Avenida Desmayo, Avenida Desmayo, y Blueses de Boedo. Quiero decir con esto que arrancó la temporada este miércoles, como lo hace habitualmente durante varios años desde que está afincado en su trinchera, en su reducto, donde hace sus presentaciones la orquesta típica Fernández Fierro. Y bueno, esto es la forma de apertura en la cual vamos a dar después, la semana que viene, porque en este momento no nos llegó todavía la programación que se va a desarrollar durante el mes de febrero, pero que vamos a decir sí que cada dos sábados hace su presentación y todos los miércoles la Fernández Fierro, la orquesta típica. Bueno, vamos a ir brevemente a una pausa y ya vamos en los tramos finales de nuestro programa ya a divulgar la música, recordar la figura cumbre de un prócer de nuestra música folclórica nacional, como fue tan comprometida su personalidad con la realidad que atañe a todo artista, ¿no es cierto?, que se precie como tal, que también debe estar comprometido con su público y con sus ideologías y también ser la voz de los sin voz también, que es un artista intérprete como fue el hombre de los calibres de Jorge Cafrune. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Copy Friends, la imprenta, Anexo Librería. Juan Bautista Alberdi 5599. Teléfono 4682-9827. Fax 4635-6656. Copy Friends. Bueno, y en la continuidad de nuestro programa, el Andarivo Social Club, como decíamos, vamos a hacer un repaso histórico de Jorge Cafrune. Y a 40 años, ya ha transcurrido 40 años, parece mentira cómo transcurren los años cuando uno recuerda fechas, ¿no es cierto? Y tenía 50 años, si hubiera podido seguir dando a nuestro folclore todas esas referencias, así como lo fueron Cafrune, Horacio Guaraní. Guaraní pudo tener, a pesar de su persecución ideológica, en el cual estuvo un tiempo fuera de nuestro país por la dictadura cívico-militar, bueno, el caso de Jorge Cafrune también ocurrió, y en el caso de don Atahualpa Yupanqui otro tanto. Y en el caso de quien habíamos iniciado nuestro programa en la parte musical, o sea, de un hombre que no se dobló ni se quebró nunca, sino que mantuvo incólume en su ideología y en su tradición con respecto a la orquesta, que sirvió de ejemplo para las nuevas generaciones, porque muchas orquestas están aplicando ese sistema que había aplicado Osvaldo Pugliese del cooperativismo, ¿no? Con respecto a la parte laboral de la orquesta típica. Bueno, decíamos, nos acordábamos de Jorge Cafrune, a 40 años, un primero de febrero, que tuvo ese, entre comillas, accidente incidental, en el cual, atropellado por una camioneta cuando él iba transcurriendo, pasando un paso nivel en la zona de Benavides, y fue atropellado por una camioneta de Bienestar Social que sugestivamente lo atropelló. Yo diría que también puede haber sido como una muerte dudosa o un asesinato, ¿no es cierto? Alguien que haya querido borrar la voz de Jorge Cafrune. Sin embargo, queremos recordarlo por su auténtico protagonismo, no solamente en lo musical, sino en el decir, como tantos otros, como los que habíamos aludido acerca de Atahualpa, Guaraní, el mismo Zitarrosa. Y vamos a comenzar dedicado esto al ministro que se había quedado con esas 500 lucas y que tuvo que devolverlas, que ahora es ministro, y allá en la rural, no sé qué hubo, qué sucedió, le dijeron, no, pero esto no es tuyo, ¿por qué te quedaste? Bueno, en fin, ahí también tiene un problema con su hermana, que lo está denunciando por desenvolvimientos irregulares económicos, y su propio hermano lo está denunciando a este personaje que es el ministro de Agronomía. Y vamos, dedicada a este personaje, Canción del peón recorredor. Yo soy peón recorredor y me gusta mi trabajo, cuido el campo como mío, porque si vamos pa'l caso, pa' nacer o caerse muerto, no es ajeno ningún campo. Mi oficio es de ir recorriendo los potreros tranco a tranco y hacerle patancha al viento, llueva, trueno, caiga rayo. No todo es curar bichera ni acomodar postes caídos. Ocasiones las garugas me ven prosear con los cardos, me trae noticias el viento y el vuelo de los caranchos. Presencio las apariciones igual que un dios de a caballo, igual que un dios de a caballo. Y es ley que sobre el lomillo salve algún borrego guacho. Pa' mí no tiene en secreto la sierra, el monte o el llano. Yo se andianidan los teros con solo mirar el campo. No se me va ni un capincho sin querer les pispo el rastro. Mientras las abras del monte me ven pasar pitangueando. La chatada de la costa suele esperarme con algo. Se han pasado contrabandistas, municiones, cañonacos. Y así voy gastando vida para hacerme viejo sin asco. Madrugada o sobre tarde, solo lluvia, tranco y tranco. Se me han cuadrado ocasiones, pero no le cierro el lazo. Nací pa' recorredor y me gusta mi trabajo. Escuchando a este tema de Osiris Rodríguez Castillo, Canción del peón recorredor. Y ahora, algo que había estado prohibido en ese tiempo en el cual aludía al pájaro revolucionario, que más o menos cuenta esto Jorge Cafrune. Ordena el cerdo granjero, fusilen a todo pájaro y suelta por los trigales su policía de gatos. Al poco rato le traen un pajarillo aterrado que aún tiene dentro del pico un grano que no ha tragado. Vas a morir por ratero. Si soy un pájaro honrado de profesión carpintero, que vivo de mi trabajo. ¿Y por qué robas mi trigo? Lo cobro por mi salario que usted se negó a pagarme. Y aún me debe muchos granos. Y lo mismo está debiendo a los sapos hortelanos, a mi compadre el hornero y al minero escarabajo, a las abejas obreras y a todos los que ha estafado. Usted hizo su riqueza robando a los proletarios. ¡Qué peligro! Un socialista a fusilarlo en el acto. Preparen, apunten, ¡fuego! Demonio, si hasta los pájaro en la América Latina se hacen revolucionario. Bueno, ahí estaba, referencias paradojales, ¿no?, de la realidad, y cómo se vuelven a repetir, lamentablemente, a través del tiempo indefinido, pero que vuelve a reiterarse. En todos los trabajos estos que ha presentado, vamos a repasar un poquito los títulos y los autores. Por ejemplo, No quiero ver el sol, de Carlos Forte, el que habíamos escuchado, de Osiris Rodríguez Castillo, Canción del peón recorredor, La López Pereira, de Andrés Chazarreta, Subo, de Rolando Valladares, Este pájaro revolucionario, de Oscar Alfaro, Milonga uruguaya, de Gutiérrez y Guerra, La llaveña, de Rossi, Vidala para mi sombra, de Espinosa, Quién, de José Larralde, La vuelta de Montonero, del Montonero, qué gran versión. Este también lo habíamos escuchado en la orquesta de Aníbal Troilo con la voz de Ángel Cárdenas. Este tema de Claudio Martínez Paiva y Benítez, La vuelta del Montonero. También tenemos Milonga del Fusilado, de Carlos María Gutiérrez y Guerra, No quiero ver el sol, versión mexicana. Hay dos versiones, una española y otra mexicana, En su exilio, de Jorge Cafrune. El malevo, también de Osiris Rodríguez Castillo, General, Pájaro revolucionario, y A Roosevelt, un tema de Rubén Darío. Bueno, ahora vamos a ir a un repaso breve, porque es un tanto largo, de los fragmentos del Martín Fierro, en el cual ahí está aludido a don José Hernández. Esto es la obra célebre, casi diría, del tiempo de los tiempos. Entonces vamos a esa referencia y a la voz siempre recordada de Jorge Cafrune. Cantando me he de morir, cantando me han de enterrar, cantando yo he de llegar al pie del eterno Padre, desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman, nadie me pone el pie encima, y cuando el pecho se entona hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno, siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella ni aunque vengan degollando. Yo soy blando con los blandos y soy duro con los duros, y ninguno en algún apuro me ha visto andar titubeando. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. A mí no me matan penas mientras tenga el cuero sano. Venga el sol en el verano o la escarcha en el invierno, si este mundo es un infierno, ¿pa' qué afligirse el cristiano? Cante todo viviente, otorgó el eterno Padre, Cante todo el que cuadre como lo hacemos los dos, pues solo no tiene voz aquel que no tiene sangre. De los males que sufrimos hablan mucho los puebleros, pero hacen como los teros para esconder sus niditos. En un lado pegan los gritos, en otro ponen los huevos. Canta el pueblero y es poeta, canta el gaucho y ¡ay, Jesús! Lo miran como avestruz, su ignorancia los asombra, mas siempre sirven la sombra para distinguir la luz. Y dejo correr la bola que algún día se ha de parar. Tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra mandar. Yo he conocido cantores que era un gusto el escuchar, mas no quieren opinar y se divierten cantando, pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar. Bueno, este es nuestro tributo de recordación a este prócer de nuestra música, de nuestra forma de entretener y de ver la vida, como en un momento recorriendo las filosóficas palabras que dice José Hernández a través del Martín Fierro, y que muy bien sabía decir tan atildadamente su voz, su particular voz, cuando decía: si en este mundo es un infierno, ¿pa qué amargarse cristiano? ¿No es cierto? Bueno, eso es una forma de insuflarse la necesaria espontaneidad, la necesaria atribución de no dejarse vencer, ¿no es cierto?, ante las arbitrariedades de este inconsolable mundo, que dentro de todo uno tiene que formar su propio encuadre y su propia designio a través de su paso por la vida, ¿no?, de esta vida, de este mar de lágrimas, o este valle de lágrimas, como se le suele decir. Muy bien lo había referenciado Jorge Cafrune, y nuestro recuerdo, nuestro tributo y nuestra alusión a ese grande con mayúscula que fue y sigue siendo, por supuesto, Jorge Cafrune a través de su obra, que su obra nunca va a morir, y todas estas referencias a las que aludimos están presentes siempre cuando uno recuerde, también como así también en aquel alto en la huella que recordaba Miguel Franco, cuando en ese previo a la víspera de su lamentable muerte aludía en sus referencias formales en cuanto a la vida. Bueno, ahí estamos escuchando de fondo a nuestro amigo Mincho Berramone y este brasileirinho también, que está padeciendo sus vicisitudes nuestro país hermano, el Brasil, así como toda la Latinoamérica, ¿no? Y en consecuencia también, vamos a decir, no nos olvidamos del otro en las otras latitudes del mundo. Bueno, ahí estamos, vamos ahora con nuestro género, el tango, y vamos con la orquesta también que tiene una síntesis, y aludiendo al sur. Al sur tenemos una referencia, porque este título que vamos a poner en el aire, Aflicciones, por la Orquesta Típica Lamartino, es en clara alusión su autor, Nehuen Martino, alude a los incendios que pasaron, más que a los incendios, a las tragedias forestales intencionales en la Cholila y Lago Puelo, ahí cercano a donde suceden los acontecimientos de Santiago Maldonado y los mapuches. Ahí estamos con nuestra música. Y Lamartino, Aflicciones, refiriéndose a los incendios en Lago Puelo. Escuchando, ahí estábamos escuchando Aflicciones, este tema dedicado, su director lo dedicó a Lago Puelo en el tema intencional de los incendios forestales allí en la zona sur de Río Negro. Bueno, ahora vamos al otro tema que hemos seleccionado para el día de hoy y es, vamos con el Boca de vino, Baraja Muerta, este que canta Nicolás Aboski. Vamos a este tema que es también algo de y de un gran autor, que se trata de Mariano Pini, ¿sí? ¿Bien digo? Sí, de Mariano Pini, autor de esta letra. La voz, Nicolás Aboski, y la orquesta típica Lamartino. Thank you. noche es un bozal que me atraganta, la frase que le grito a tu partida. ¿Será que a plena luz llevo una herida tatuada en el lugar de la distancia? La calle es un ritual que me demora, los pasos que me arrastran a tu esquina. Tal vez en mi dolor está encendida la marca más feroz de la nostalgia. Los vientos de mi boca me revuelven, las sombras se me sientan en los huesos. Mi historia es un nidal donde se duermen los pálidos gorriones de un infierno. Que el labio cantará por lo perdido, que luna va a crecerme en el pellejo. Que boca de guitarra echando olvidos tendrá las flores vueltas de los besos. Yendo con la musicalidad de esta gran orquesta típica Lamartino, nos vamos hasta el próximo viernes, dispensando la gratitud a todos nuestros amigos oyentes. Gracias a nuestro operador Misterio Toledo y Ángel Andariego, Ángel Mariani, que les da las muchas gracias, las muy buenas tardes y hasta el próximo viernes, Dios mediante. Chau. Es de luto la baraja, ahora que nos sirven las apuestas, tu mano vantajeando esta tristeza con hilos de carbón de la distancia.